se arregla, ¿cómo lo arreglo yo? Yo pongo Ubuntu, Soundcard, glitcha y pasa algo. Y eso voy, es a poner, voy a grabar, ¿no? Okay. Pero eso no es. Si vos hubieras ido al colegio y te hubieras mamado las clases que no te gustaban y las que no te gustaban, ¿sabías que te gustaban? Yo creo que sí. Pues, por ejemplo, a mí me gustan mucho las matemáticas y pues yo creo que por entre estadística y un montón de cosas, pero cuando entré a estudiar estadística me di cuenta que eso era una... pues que no era lo mío, por decirlo así, no lo quiero decir más despectivamente, pero me di cuenta que eso no tenía nada, pues ahí no había nada como de esencia en mí, yo no, eso suerte, necesitaba otro tipo de cosas. Pero entonces lo que me gustaba antes me ayudó a entender cosas de cierta manera. Pero no eran, o sea, me gusta matemáticas, física, la clase de deportes porque jugamos fútbol, pues un montón de cosas que son, tienen que ver más con, como con el cosas, estilo de vida, con el estilo de vida, que con un aprendizaje, pues ciencias en español, ponían a leer que el Quijote de la Mancha y yo no, yo como a leer eso sí, yo leo una página y ya no me puedo quedar quieto ahí, pues no me interesa eso y porque, sí. Y yo le decía a la profesora, profe, ah, yo no me lo leí, me reíste el resumen. Pero tampoco lo entendí, no me gustó por esto y esto y esto. El y no de sé. La anticuaria, el que era ahí fotocopiado. Entonces, como eso, entonces tampoco, a la profesora no le gustaba eso y ya suspendido unos días. Pues yo llegué a mi casa y decía, ay, no, normal, pues si no le gusta. Pero normal, entonces estás de colegio. Eso me parece muy bacano porque me hizo caer en cuenta de algo que es la manera como me gusta aprender a mí también, que es cosas que tengan que ver con mi estilo de vida. Entonces, por ejemplo, acá ha venido un man a dar un seminario súper teso de sonido en vivo, yo no sé qué, pero si la manera como lo promocionan es que hay que comprar el bono de los 600 mil pesos, porque yo no sé qué, ya, y que es patrocinado por yo no sé quién, ya a mí se me quita el man tan teso y ya no quiero ni siquiera ir allá, porque están, se contradicen ellos mismos, dando un estilo como... No, no, es de esa manera, yo no quiero recibir el conocimiento, yo no quiero recibir como en esa condición del seminario con el experto, que no sé qué, a mí me gusta más de recibirlo de otra manera, entonces sí. Eso me hace aprender como de otra manera. Por ejemplo, hay un caso específico de lo que estoy haciendo con las bases de datos, que por ejemplo dicen que para traer dos tablas hay que hacer join, y yo no he podido aprender eso, y eso es algo muy básico, pero no lo he podido aprender, pero es cómo he sido capaz de hacer lo que hace eso mismo sin manera. Usar eso de la manera como con las herramientas que uno tiene. Es aprender a hacer lo que uno quiere hacer con las herramientas que tiene, hacia la otra que es más fácil, pero uno no la entiende todavía, después la entenderá. Con el servidor de juego yo lo volví a montar, pero fue una configuración que cogía solo la herramienta del servidor y ahí funcionó hasta la semana pasada, que actualizaba el juego y ya solo no funciona. El único servidor que no funciona es el que yo tengo. Y no me han dado respuesta pues de soporte técnico, porque como yo pago, entonces sí. Por lo menos, y es que ese error que se le ha salido a usted, eso no le ha salido a ningún otro. ¿Usted qué le hizo a él? Usted no está. Qué buena pero, pero por ejemplo, antes de esa semana, el único servidor de zombies que funcionaba era el que yo tenía, y lo otro no funcionaba. Pero dice, vamos a ver una cosa, es que realmente no es verdad. Pues yo no hay una verdad. No hay una verdad. Entonces nosotros, pues, sí. No se trata de enseñar una verdad. Pero la verdad no es que te referís como a una publicidad. Es que vos, pues vos, o yo no sé, como le enseñan a uno y uno lo percibe, es como de esa dirección hacia acá, ¿no? Yo creo que uno, pues, o lo que me ha pasado a mí, yo primero me he dedicado un montón de tiempo en saber qué son las cosas que me gustan, pues, y es primero en aprender, pues, sobre mí, pues, y saber qué es lo que me gusta, porque uno a veces, cuando estaba más pelado, uno se iba detrás de la barrita, o se iba, pues, así con los amigos, y hacía más o menos lo mismo que ellos hacían, pero ya después yo me fui quedando como a un lado, pero, y es eso, como yo no me desesperé, pues, a salir a correr detrás de otro grupo de gente, sino que empecé, pues, como a entenderme yo mismo y más o menos cómo funcionan las cosas conmigo, y así primero más o menos tengo claro qué es lo que me gusta, y también como lo dice Fede, como la forma en que pues es a veces muy diferente, es muy difícil y a veces uno se contradice, pero si trato de ser como lo más consecuente, pues como con esas cosas, pues como una cosa. Sí, como la forma de aprender, pues no me gustan las cosas súper espectaculares y me gustan las cosas hechas casi desde cero también, que yo entienda. Es que, por ejemplo, para mí es muy difícil entender una cosita que es una puntica y no entender la pirámide que hay por detrás, los fundamentos de todo. Entonces, yo no soy demasiado lento, pues, como para avanzar al ritmo, digamos, para manejar un programa, aprender a manejar un programa de animación, no, yo primero tengo que, pues, puta, estudiar cómo es la animación, qué es, cada, pues, como la parte técnica que hay por debajo y todo. Yo me arranco al revés totalmente, yo arranco al revés. Por lo que va a ser el primer proyecto en el programa, o sea, y ahí me encuentro el primer problema. Puta, ¿cómo me pone esta raya? Y ahí me gasto una hora, listo, ya aprendí a poner la raya, listo. Ahora ya necesito hacer un círculo. En el momento en que voy necesitando las cosas, es más parecido como vos aprendes. A medida que voy necesitando las cosas, las voy aprendiendo. PHP no aprendí funciones, sino nunca aprendí, sino que cada que necesitaba hacer algo, preguntaba cómo se hacía tal función, cómo se opera, listo, pum, y ahí termina. Y yo termino pero apunta de como de ir buscando la necesidad. En cambio soy malo para eso, para sentarme y coger la base de todo para antes de arrancar. Había el problema, soy digamos, paciente. Es que es demasiado lento. Pues uno no avanza y eso lo frustra a uno también a veces. Pero también las bases que se tienen para poder resolver las cosas es mucho más poderosa, porque digamos nosotros podemos ser capaces de hacer una casita y ya súper rápido se puede hacer una casita, pero cuando a la casita hay que ponerle puerta de abrirla, embalados. En cambio usted tiene todo el contexto, pues uno queda con mucho vacío. Yo el sonido en vivo, por ejemplo, yo soy capaz de operar un concierto re bien, pero a mí me ponen un parlante con un amplificador y me dicen ¿cuántos son los ohmios que aguanta ese parlante? No tengo ni idea. Y se supone que me dicen hasta ingeniero sin serlo. Ingeniero. Es un cafecito. Ingeniero. No, hay la curva de aprendizaje en tu caso es diferente porque es lenta al principio. Pero eso es exponencial. Pero va subiendo y una vez. Ya no quiere empezar la siguiente. Hasta que. Y tiene eso. No, la de nosotros es como así. No, es como un tema. Pero para mí es frustrante. No tiene huecos. Esto tiene llenos. Entonces es más estructura, más firme. No, y uno sí deja muchos huecos, pero yo. Porque es que uno llega a un punto en que, pues, pero por es que yo no he hecho nada, lo que tengo que hacer por estar leyendo. Pero es una porosidad, en cambio nosotros, por ejemplo, somos andamios, que no, acá hay un hueco, le puta, acá hay una plataforma abajo, no se sabe qué hay, siga. Sí, pero ese es un drama del aprendiz, es, por ejemplo, que sale JavaScript, entonces ya quiero aprender JavaScript, y no termina haciendo ningún proyecto en JavaScript. Y sale Ruby, que es más chima, entonces ya quiero, no, Ruby es más chima, entonces Ruby, y cuando llega a hacer el primer proyecto, no, sale Node.js, entonces Node.js, y ahí, o sea, eso es... Y ahí se encontró con Assembly y no lo conocía, entonces vuelve y cae. En mi caso, yo tengo claro que no necesito saberlo todo, entonces no me meto con todo, hay cosas que necesito saber, pero solo cierta parte, entonces no tengo por qué meterme con todo. Yo sé que eso funciona así, pero otro experto o alguna otra persona la puede solucionar y yo no voy por este camino. Es que no, todo el mundo también entonces, tiene que saber todo. Exacto. Uno no sabe lo que está interesado. Es muy entonces, como que por eso decía que yo busco todo. Más la necesidad de lo una necesidad de que necesito, qué respuesta necesito. Eso es muy independiente. También, por ejemplo, ya pues como pasando a donde aprendo, cuando hay personas sin entregar los trabajos, o literalmente yo no hago nada, me siento así, me pongo a jugar y. Y me importa pues un culo, sí. Si pierdo eso, espero por pero no. Pero para yo sentarme con un estrés así que no hay que ir todo un video de una hora para mañana y que ya tengo ahí 8 horas para cortar, no es muy bien. ¿Viste cuánto es capaz de quedarse pegado cuando tiene algo que sí le apasiona? Un juego. Demasiado. Así, horas, 6 horas, 7 horas, días. Eso es lo que me produce curiosidad, que uno. Pero por ejemplo con esto de las rayas, eso lo saqué, güey, porque yo en mi cara no jugaba, sino que me ponía era. A darle a buscar y este hijo de puta que resistencia. Ay, mira la puta foto acá, entonces que resistencia. Ya. Pero es cuando, por ejemplo, yo la raya cuando lo mostré en la universidad, el primer mío. Eso literalmente yo no lo entiendo del todo, pero lo que me gusta es que usted está realmente apasionado haciendo eso. Ajá. Y eso es la clase, entonces ya sígalo haciendo y hágame entender al final. No, que el ejemplo que le colocaba yo ahorita con lo del coro. Güey, puta, este güey se quemó las pestañas para hacer un triángulo y un círculo. Y tal, y una chimita. La gente ya, güey, ve. Nosotros, uy, par, no saben lo que es, pues nosotros sabemos, pero esa gente, ¿no? Y esto es un círculo, un triangulito, para ellos eso lo hace un sobrino de 16 años, casi diseñando un gráfico, porque huevón, nada, sí, eso, pero nosotros en pedazos, haciendo eso, pues, no, realmente no captan, no hay ese mismo concepto de que es mira, que es que esto es, no, no. Yo hablaba con Juan y Eliana en estos días, que era lo mismo, pero, por ejemplo, yo no siento, así funcione, yo no siento satisfacción. El ejemplo eran los sensores. Pues y es como eso mismo, pues, de ser consecuente, pues, como con la mierda que uno habla, es de hay dos sensores que están ahí que no sabemos cómo ponerlos a funcionar, que hacen lo mismo que uno que va y lo compra uno en la cascada. Pero si otra vez los sensores. Ah, bueno. Ah, y entonces, que al final no se va a notar la diferencia del que yo fui a comprar la cascada en 2 días y el otro que llevo 6 semanas que hace lo mismo intentando... Pero yo no siento satisfacción, pues, como con el de los 2000. Con el de los 2000. Igual ya, se genera otra frustración porque fui y no había sensores ya. Mató, pero ya igual toca. Ya igual se toca, pues ya no funciona. Pero bueno, es... eso me pasa a mí igual. Por ejemplo, yo no puedo conseguir, pues no tengo la facilidad de conseguirme un mod, pero me lo puedo hacer. Y casero, de la cocina. O un secuenciador. Pues es usar lo que, usar no lo que ya está, porque eso ya es cuento mío, no, usar la cabeza, el huevón, para, bueno, no frustrarse en algo. O sea, es como cuando hay un derrumbe, no solamente ahí sabía, cuando alterna. No, pero ¿sabe que lado, iba aprendiendo? Lado, como, pero vamos. ¿Cierto? Con los años, es que uno del desespero, cuando está así frustrado y desesperado, se nula, pues. Sí. Entonces está uno primero, como... una lista de cosas que tiene que ir resolviendo de pues, buguear, paso a paso. Es lo que más me ha ayudado a mí aprender pues a buguear en programación, pero aplicarlo a la vida real. A coger... Es que no, yo acá donde estoy equivocando, entonces tengo que detectar dónde está la falla. Eso es súper importante, como una... Y también ir como por pasos, pues, porque uno a veces se abruma como con tanta cosa, con todo lo que quiere que hacer, con todo lo que tiene que 30 hacer. 30 pestañas entre una y otra. 30 pestañas, no, pues, puta, el Chrome me... Se ya abrió una biblioteca de 10 pestañas y ya estaba de computador y que... Yo miraba mucho más. No le puedo pagar como en 3 pestañas más y no todo el mundo en la biblioteca, así que Facebook, el correo o la tarea para el hijo. Pero así 10 pestañas del computador ya me parpadeaba también, ya me tocó empezar a cerrar, no es lo mismo. Fui, por ejemplo, los discos duros que habían en Manrique, no había ni un puerto ese, ¿cómo era la web? ¿Hicieron un puerto ese? Sí. No había para vivir, eran DCs, para un programa de esos, no hay bueno, ¿qué hacer? No relaje por USB. Pero y en cuanto a eso de lo que uno no tiene que saber todo, pues para mí, pues obviamente yo sé que nunca voy a saber todo, pero por... Pues, bueno, ya sabía un poquitico de no, y para mí, por donde paso, yo, pues, como las cosas que estoy haciendo, mínimo tengo que comprender, pues, el concepto general, pues, sí o no, como para poder, pues, sí, como para poder abordar ese tema, pues, sí o no, no es que el detalle, no, sino más o menos, pues, de qué consiste. Pero, por ejemplo, a mí, en eso, en programación hay cosas que resuelven, pero no entiendo. Yo les pongo como una marca, como bueno, algún día lo entenderé, pero la agilidad me gana a esa capacidad de paciencia. O sea, claro. Cuando eso me funciona, pegado con mocos, yo avanzo. Y sigo avanzando y dejo eso ahí con una notica, código que dice, después de cuidado que está con el remo, está bien pegado con mi pelo. O sea, siempre prima la agilidad que sí, es como eso. Que entenderlo. Pues yo creo que es porque somos hijos de la inmediatez y queremos todo ya. Que funcione. Pero por ejemplo, cuando fue el Choco, como allá el tiempo no existía, y estaban arreglando un motor de un carrito para dañar la cancha, y llevan como 4 meses en esa, y no les importaba cuándo iban a arreglar. Pero es que mira que tal, esa parte como funciona, tal, y iban súper tan. Hasta que un día llegó alguien, no, tinten, arreglemos a Chimba, que hay que jugar fútbol, y cortadores. Y los otros acabaron y le dijeron, no, vuelvo a poner como está, que queremos seguir aprendiendo el motor, tal. Y el mano de barato y lo dejó como estaba. Y listo, ya se ha perdido yo como que pues está más testado. Y era porque no es que queremos aprender del carrito, es que aquí nos ha tocado fabricar los repuestos. El otro man sí decía, pero bueno, es bueno que hagan eso, pero hay que cortar el. Ya, era el choque de inmediato que necesitaba. Es hora, ya es hora. Pero yo lo arreglo y se lo testaron. Pero es una necesidad diferente. Al otro quería jugar fútbol. Y eso sería, sí, es como eso. Hay gente que lo interesa aprender, para nada. ¿Seguro? Sí. Pues debe haber gente que le interese aprender o en algo. Conozco, o sea, pero es que es lo conozco, que digo, uno ya selectivo. Yo ya me estaba volviendo uno de esos. Pero sí conozco gente. No, más en general la gente, por ejemplo, los usuarios de Mac, ellos justamente lo que valoran de esa marca y por lo que la aman y la defienden y todo eso es porque no tienen que aprender nada, porque simplemente, porque les venden un aparato que no trae manual, eso para ellos, o sea, que el iPad no traiga manual, eso es... Eso es el homenaje a ese señor y realmente es una parte muy bien hecha desde que uno traiga manual. Pero eso le fascina a mucha gente. Hay gente que, por ejemplo, que trabaja en determinadas cosas, en determinadas áreas, y su relación con la tecnología es simplemente que eso le resuelva su correo con su abuelita o con su señor de qué, y no le importa nada. Entonces, mientras más fácil sea y menos... Nunca se van a poner a preguntarse por instalar un programa distinto, por... Está quedando la carrera. Si no, eso simplemente, si eso el computador tiene, no sé ni qué, tiene Windows, como el, o sea, como el, funciona, ya. Es como el boom ahora de todas esas páginas sociales y todas maricas, hay que 10 años, no sé, que hay muchos como usted, no saben, si no metes en a esas cosas y ya, pero no, y se me dañó una huevona, ya me tengo que poner una huevona. Es como la que le va al carro, porque no son el pito, es porque tienen el enchufe pesado abajo la batería. Pero yo estoy segura que esa persona a la que ustedes están hablando. Yo no estoy pensando en la forma de sacar la plantilla de MySpace. Que no le por otra cosa. Venga, para que lo hagamos de a uno, para que nos olvidamos todos. ¿Qué está diciendo? Bueno, es que una vez tuvimos una conversación con referente a las redes sociales con MySpace. Que uno de los grandes llamativos para mí de MySpace era que podía modificar la plantilla. Exacto. Y que yo aprendí HTML, fue buscando HTML, cómo modificar esa plantilla, o sea, por MySpace, buscando, cómo HTML, y así fue que aprendí, pero a la gente, pues a mis amigos, a mis conocidos, odiaban MySpace por eso. Entonces preferían otro Hi-Fi que ya tenía muchas predeterminadas o cualquier cosa, por eso, porque no tienen que pensar cómo hacerle. Yo no, yo quiero que... O sea, como es mi espacio, yo quiero mostrarlo, que refleje lo que yo soy y hacerlo yo mismo. Y pues me tocaba aprender HTML para poderlo hacer. No era mi intención saber aprender a programar, como sea programar. Pero era el paso necesario para poder. Una necesidad que. Ya hoy ninguna red permite modificarle una template. Pero es una cosa baja, no lo de la necesidad. Pues. Que es lo mismo, pues, y una vez cuando estábamos en una reunión de esas de la absurdada, pues, ahí que nos invitaron. Pero cuando estábamos de trocado, no estábamos en guayabas. ¿Cuál de las dos? No, antes de que la cuando estábamos en el centro a las 2 de la mañana, esperando los bombones. El día que se fue a no, digo, es de más que bueno, pues, la de la residencia por allá, por detrás de la iglesia. No, pero bueno, era una cosa como que ellos decían de no, que en la Medellín la innovación, de no sé qué, y siempre han tratado como de meter eso de la innovación. Yo creo que la innovación, pues de los ejemplos que yo he visto por ahí, de lo poquito que he leído, sí o no, y que se me ha cruzado por la frente, es que siempre surge como una comunidad con un problema específico y con los recursos que tienen resuelven un problema, pues sí o no, una necesidad. Y pero como que motiva pues a resolver un problema, pero ahí sería como ayuda colectivamente, porque sería por ejemplo a mí más incógnita que tienen varios que se no, que pero puede ser una sola persona, puede ser un paro de todos los días, porque este puede tener el contacto que nos puede ayudar a puede ser una persona, es como que es como una, como no sé cuál es, una protesta frente a las empresas, pues que me entregan un producto ya listo. No, es que es como esas cosas de que usted no puede hackear un teléfono que es suyo, pues, ¿sí o no? Exacto. Usted compró eso con su plata y es de su propiedad y usted no. O sea, ¿qué tan propio es ese aparato, sí o no? Es como, yo no sé, es como el estado de las cosas, pues, ahora. Pero nada, porque si vos se te daña la licuadora y vos la abrís, exacto. Reclamar garantía, esa palabra. Es como que nos dan una interfaz ahí súper limitada y no nos permiten el terrorismo de la garantía. El terrorismo de la garantía. Sí, pero es verdad. Sí, como solo tenemos como unos. Da el nombre a una película, el terrorismo de la garantía. Unas cosas súper. No, yo no es contento con la garantía extendida. Yo conozco el presidente. ¿Cómo el presidente? No paga 300 mil pesos. No, porque ve la foto del café medio regado encima del dedo. ¿Cómo no? Yo lo he comprado. ¿Cómo aprenderíamos si no existiera en esta época, digamos, si no existiera internet, si no existieran universidades? ¿Cómo sería la manera como uno aprendería? Pues a mí la semilla también la sembraron por ahí, yo no sé cómo hicieron, pero yo quedé como, ¿qué pasó ahí? Y fue que algún día mi abuelo me contó así por historia de abuelo, pues yo no me imaginaba él cómo había llegado a hacer lo que le era, ni cómo hacía, ni hasta que un día me dijo, no, pues yo vivía por allá en un pueblo, cagado, en la vida, lejos de cualquier cosa que le quiera acercar al conocimiento, no era donde usted trabajaba toda la semana y todos los viernes, sábados y domingos, y yo se emborrachaba escuchando corridos y ya, y no había nada más que hacer. Pero a mí me dijo que yo quería ser odontólogo, y él quería ser odontólogo, y que lo fue. Casi se muere porque ninguno de los nietos salió como por la rama de la salud. Entonces él se hacía traer los libros, en el, él nació en 1913, entonces póngale pues 20, 30, se hacía traer los libros de donde fuera, no se contactaba, yo no sé cómo hacía, pues porque a punta de mula, cómo hacía uno. Siempre mandaba una pregunta, ¿cómo demonios hizo? Al postal existe desde que se generó el estado, usted puede mandar una carta, se demoraba mucho, pero eso llegaba después de teletipo, cuando el tren. No, pero es que no tenía nada tecnológico, él mezclaba, él estaba al lado de los indios, porque pues, él estaba en Ciudad Bolívar, al lado del Chocó. Entonces los indios le enseñaban unas cosas sobre medicina, y entonces él aprendió algunas cosas por ahí, las mezclaba con otras cosas que se encontraban en los libros, y empezaba a experimentar. Pero él terminó haciendo las cajas de dientes, él sabía muchísimo, y cuando, pues sabía muchísimo de, como de medicamentos, de procedimientos que utilizaban en Estados Unidos, pues eso, llegaban aquí y lo miraban como, señor, por Dios. Y cuando llegó aquí a Medellín, sí necesitaba un título para poder operar, cuando llegó aquí a Medellín. Y entonces se presentó pues a la universidad y le dieron el título, no, sí, hágale. Honoris causa. Honoris causa. Y hasta los 80 años daba clases, pues ya daba conferencias sobre odontología. Pero, por ejemplo, es una fama muy tesa. En el, ¿cómo se llama la cosa? Lo del título, por ejemplo. Yo necesito un título para trabajar haciendo cosas que no me enseñaron en la universidad, pues sí o no. Eso es lo que está limitante. Sí, ese es el problema. Pero más allá de eso es cómo hizo realmente. No, yo ahí quedé como, bueno, si este tipo fue capaz de hacer eso, yo puedo hacer lo que quiera. Ah, es como eso, sí, es lo mismo. Pues, pero es que es eso, es que es botar todos los límites que le ponen a uno, es como así, es que a usted solo puede llegar al aparato hasta acá, no, yo quiero saber ese aparato por dentro cómo funciona, pero, si lo daño, es un miedo. Pero cómo hacer, listo, eso lo sabemos nosotros, pero cómo hacer para intoxicar o para... No sé, para tratar ese virus en otra gente, porque finalmente... Yo creo que es como no. una ponerles trampas, pues me imagino, como una cosa que la gente crea, pues como ponerles reticos pequeños que la gente crea que no es capaz de hacer y como que logren algo que les despierte esa emoción, pues, y que... Pero entonces es un asunto emocional. Sí, claro. Total. Pero yo no... Yo creo que hay voluntad, uno no puede convencer a alguien de... Sí. No, de, obviamente. Yo creo que la vuelta funciona más bien es que uno hace sus cosas y uno va como jalando y la gente de pronto de ver un modelo de alguien, uno se va pegando. Digamos que hay gente que tiene muchas curiosidades, ¿sí o no? Muy diferentes a las que tenemos nosotros, ¿sí o no? Sí. Nada de tecnología ni nada, sino que... tiene pues como esa curiosidad por algo, sí o no, pero pues como lo que yo he visto por ahí, sí, como gente con miedo, pero eso como yo no, pues no sé, empiece a buscar, mire a ver, pregunte pues, pero... Yo estoy un poco en desacuerdo, yo creo que el tipo que tiene esa curiosidad siempre encuentra, como el abuelo de Elena, estamos llenos de ejemplos de eso, el Daniel este, el de Carlos E, Super Casasola, no está en ninguno de estos grupos de... ¿Daniel Luna? Daniel Isaza. Y semana hace más cosas con el mundo. Y por su lado, él tiene sus recursos, él busca sus cosas, no está ni conectado ni nada. Casi la no gente curiosa que yo conozco, todos han satisfecho su curiosidad a su manera. Yo lo que creo es que ahí no hay voluntad. Lo que sí puede pasar es que uno pueda mostrar estilos de vida, uno puede mostrarle a alguien, es como, por ejemplo, yo lo veía a ustedes en la bicicleta y todo eso, y a Elvis, y a mí eso me transformó, entonces a mí yo ya me antojé de bicicleta, entonces ya yo ando en bicicleta, cada que puedo, porque los vi a ellos y vi a él, entonces dices, Los de ustedes, bueno, parchado, pero ustedes digamos que iban por estas lomas y todo eso. Pues ya pero Elvis, weón, sí, ese fue el man que ya me sacó todo, porque el man vive más arriba de mi casa. Entonces, si este man puede, está acá. Es que se puede, es posible. Entonces, pues, yo creo que es más inspirador, referente. Pero por ejemplo. Y así es como toda la campaña, por ejemplo, de contra las drogas en Estados Unidos que hicieron no consumar drogas, no, que eso todo fue un fracaso. Lo único que ha servido a nivel de educación de los chiquitos como en drogas fuertes ha sido mostrarles ejemplos de personas que no, como héroes de ellos, como cantantes o héroes de los niños que no consumen esas heroínas, pues, que no consumen heroína ni cocaína. Entonces esos niños como que dicen, ah, bueno, si este man es mi héroe y no consume heroína, pues yo puedo pasarme sin meter, pues es como el hecho de poner unos referentes que le den opciones a la gente. Sí, porque esa pregunta pues de cómo intoxica uno, convence, es muy difícil. Uno no puede obligar a la gente que haga sí, eso. Sí. Eso es como obligar a alguien de una invitación. Partido político, cambio de gente, ¿no? Pues, porque yo, una es esa, pues, pero no es de convencer, de empezar a predicar, pues como... Eso ya es una religión. Eso no, pero sí es... Bueno, lo demostrado, el estilo de vida me da una luz. Pero digamos, por lo que se convocó esa, esa persona que vos decís, pues, porque yo también he sentido gente así, que quieren saber algo, pero... Y no es que, yo no sé, es como otro tipo, otro caso diferente, pues, como con miedo, pues, o yo no sé, o esta persona que, con la que vos hablaste que estaba angustiada porque no sabía, no entendí, no recuerdo bien si era que no sabía qué quería aprender o no sabía cómo empezar a aprender lo que quería. O si lo que le estaba mirando si era lo que era, o... ¿No? ¿Qué te pusiste de alguien que estaba aprendiendo algo y que dudaba si... No está aprendiendo bien. Ah, sí. Lo busco. Wikipedia. No, él decía, yo estoy en clases, pero en una angustia existencial, que yo les digo. Y él me preguntaba, yo, uno, él, así es tan sencillo, vamos caminando por ahí, ¿no? ¿Cómo aprende? Pues, y acabamos de salir de la reunión. Pero porque él sentía que no estaba aprendiendo. Porque él decía, yo estoy en clases, me apasiona. Lo hago cada rato libre que tengo en mi vida, pero yo sé que no estoy aprendiendo. Y él tenía una angustia existencial, pues él decía como, soy bruto, pues él sentía... Yo muchas veces me siento tan bruto y eso nunca me ha generado esa angustia existencial. Hay otras cosas que me la generan, pero que el conocimiento no le genera angustia existencial, yo creo que ahí hay un error muy... Pero en mi caso hay cosas que... Muy... ¿Pero un error o también...? No, un error personal y usted suponer que el conocimiento que no... A mí eso me reta más, pues, sí, ¿no? Sí, pues eso. Pero también te sienta uno a reflexionar un ratito. Por ejemplo, en mi caso hay cosas que a uno no le entran. Que uno se le puede dedicar, se le puede quedar, sí. Le puede intentar, le matar... Ocho cursos de piano, clásico y no sabe en el que uno dice... En el que me dice, no, yo no soy capaz, o sea, no, ya, no. O sea, lo intenté todo, ya. Pero ahí también hay, eso que hicimos, el ejercicio que hacíamos de los 7 minutos, era apuntando a eso, porque, por ejemplo, yo nunca pude entender que eran espacio lineal, campo, anillo en álgebra, y yo perdí 3 veces álgebra, y siempre era el mismo proceso. Llegábamos a la clase y nos enseñaban lo que no hay que dedicar, y bueno, y ahora estructuras algebraicas, espacio lineal, y yo ahí mismo ya no entendía, y tenía un compañero que era un genio y me explicaba. Se tomaba esa paciencia, nunca entendí, weón. Y en esos días entró videos de Khan Academy, esos videos de YouTube, weón, de un man ahí en un tablero, y es que bueno, entonces vamos a ver las estructuras algebraicas. Una estructura algebraica es una estructura como un empatar cosas, como la ta, y hay una estructura en forma de anillo, porque es una cosa que empata así redonda, empata varias formas, pues varias y la última situaciones algebraicas, y la otra empata es ese anillo. Y yo, ¡puta! Esto era demasiado fácil, porque nunca me lo pudieron, pues porque yo nunca lo entendí. La forma de enseñar. Es la cosa, es porque uno llega a una clase de álgebra lineal y son 80, clase magistral, y una cuando yo estoy estudiando algo, yo siempre miro muchas fuentes, como desde desde, por ejemplo, un documento de yo no sé quién, pero hasta otro man que escribió, hasta otro man que yo no sé qué, hasta unas fotos de Flickr que alguien le tomó a ese objeto, hasta un poeta por allá, filósofo, que habló de lo... Como que el concepto, mirarlo desde muchos lados para poderlo... porque por un solo... Ahí ayuda mucho que cuando uno busca en internet, no todas las páginas son del mismo origen. Exactamente. Y eso, es, eso pasa... Y cuando uno sabe usar los buscadores, sea Google, o sea el que sea, DuckDuckGo, el que sea, uno sabe que con estas palabras claves y el orden ya todo afecta, así que pongo en mayúscula. Y no... tres o cuatro documenticos serios que hablen de lo mismo le van a dar a uno unas herramientas para agarrarlo de diferentes maneras, porque como vos decís, hay veces que a uno le hay un concéptico que le cuesta en la mente de uno y si se lo explican siempre de la misma manera, uno nunca lo va a entender. Es que eso es un problema social. Es un problema social. Pues, yo soy así, yo empiezo una cosa y... Digamos, cuando no es como un trabajo, una cosa de trabajo pues que tengo que entregar, yo me bloqueo y me salto para otro. Sí. Y ya después como uno que hago inglés y vuelve. Yo me demoré 3 años en poner tax en el sitio, pues que uno ponga tax pa, y los va a buscar. 3 años no para aprender a hacer esa maricada que es un plan de 2 tablas, pero hágale pues, pero... Al ritmo lento, pero uno lo va a hacer. Si no es social, vea por ejemplo los pelados que son pues como los que son como superdotados, que los meten en un colegio normal y no acogen ni chimba y son los más desempleados, y los meten en un colegio especial y están en grupos de investigación y son unos pilotos ustedes. Pero ahí no tanto es cómo usted aprende, sino cómo lo enseñan también, cómo usted está aprendiendo. Exacto. Pero es que eso es lo que pasa con eso. Pero yo también creo que eso de que le enseñan a uno eso es más de la gente. Okay, yo creo que no sé si sea la palabra que le enseñan, pero cómo lo motivan y lo cómo es lo que... motivan y lo estimulan. Por ejemplo, en el caso mío. Por ejemplo, Alejo, a nosotros, pues a mí por lo menos me ha enseñado muchísimo. Pero lo que me ha enseñado no es que él me haya enseñado cosas feas. No, nunca. Uno pelea con él y después aprende. Exacto. Es su manera de lo que él valora y lo que no valora, lo que uno lo hace como, puta, yo le estaba dando demasiado valor a la huevonada y realmente lo importante puede que no sea eso, sino que sea esta otra cosa. Entonces, no es aprender algo específico, sino más lo estilo de vida. Lo que y entre pues yo lo veo también es como que uno debe ser un ser muy... cuestionar de todo. Claro. Mientras uno más cuestione todo, uno aprende más. Porque acá hay un colegio así, en esos despilletes de Medellín, es así, weón, no tienen ni uniforme ni nada, pero y los pelados y las clases son libres y es público, no sé a dónde queda en una comuna acá. Y todos son grupos como de investigación, weón, pero es un colegio y son relajados, y no que los pelados son, y después son libres y tienen expresión, no tienen. O sea, es como un colegio el que muchos de nosotros hubiera querido haber asistido. No es importante también, es así, como usted llega. Es ahí. Público y es una comuna, el Telemedio lo mostró, no sé cómo se llama, güey. Usted tiene un examen ahí y pues no es ni que lo gane ni que lo pierda, sino que es como lograrlo. Y usted verá si se demora 5 años en hacerlo, si usted va a conseguir logros. El sistema como enseñan, pues como transmiten la información a los niños es muy bacano, porque sientan por ejemplo a los niños y les dicen, bueno, para explicarles la órbita de la luna, para entender la órbita de la luna, les dicen, bueno, ¿ustedes por qué creen que la luna siempre está ahí? Todos los niños dicen, no, porque está pegada con yo no sé qué, pero entonces si estuviera pegada con yo no sé qué, ¿tú no crees que tendríamos, que en alguna parte habría como un supercable? O algo así, entonces el profesor lo que hace es que les va orientando, les va cuestionando a ellos lo que van diciendo y los va cuestionando tanto hasta que los niños mismos llegan a la conclusión de la fuerza gravitacional y ellos mismos sacan las leyes de Newton deducidas por ellos mismos, la lógica esa. Nunca se les va a olvidar. Y eso es lo de enseñar, ¿sí o no? Eso sí es como enseñar. Y es lo mismo que yo siento con Alejo, que Alejo cada rato nos cuestiona. Y al cuestionarnos, pero es nos como hace volverse, como quitarse esa tener cosa. Esa sabiduría. Sí, yo sé cuál es la respuesta estándar. Pues, pero es que si no, se la digo, se le mata la pasión. Si se la digo, no es... Pero digamos que muchos profesores no, es lo que decía él también la otra vez en Vallejo, como es realmente enseñar es como transmitir esa pasión por las cosas, pues sí o no, que un profesor simplemente va y ya, lee un texto ahí cualquiera y no se va para la casa y le importa un culo por eso no aprendió, ¿no? Sí, eso es la otra cosa, pues. O no, ni siquiera, hay muchos que les pagan una... Vea, un lo que les iba a contar ayer, por casualidad caí ahí a la Bolivariana, es que una entrega de diseño. Por casualidad. Por fuera del destino, estoy guayado para allá. Un módulo. Amaneció allá. Y dentro del módulo, buenos días, yo parte de la entrega. Yo iba por ahí. Me... Yo soy la entrega. Me dice, yo voy a estudiar. Voy a entregar. Vine a entregarme. Ay, padre, se me olvidó acordar. El sábado es esa invitación. Tengo una invitación en diseño de usar en la UPB, veo ni que a tocar allá. Este mismo es de con las bicicletas, de madera, el profesor, el profe. Pero yo, eso es. El 5 es cuando, el sábado. Sí, sí, sí. Y el 4 es cuando el. Ay, solo, agenda apretada, che. Y el 5 también está pronto de circuit bending. Pues, no, no, no. En el parque. Ah. Wow. No, y para que lo anote, se lo voy a para que lo tenga presente. Ah. Güey, puta, ¿dónde está la fecha? Y la agenda apretada. Y a la y noche. Claro, me había hablado mierda de. Matacandelas. Es que es lo no, más. No, es ay, la de Cybercore de Neobota. Sobre todo, pues por los profesores. Ay, y yo ayer me sentí así como los profesores son como. Pues realmente. Como complacientes y no, y como que realmente no te cuestionan pues tu trabajo como con fundamento, sino son cosas muy, como es de su gusto pues muy sí, personal, ¿sí o no? Exacto, y no es como una cosa objetiva, ¿sí o no? Y yo no sé si tengan o no criterio pues, pero como que realmente es que no es el trabajo de ellos, pues no es como a ellos les gusta y no es mi trabajo, es como ayudarme a mí como a descubrir lo que yo quiero pues, ¿sí o no? Es como... Y yo me sentí súper mal, que incluso me encontré por casualidad con este man del man, Juan Guillermo, que me preguntó por vos. ¿Cuál? Juan Guillermo, uno de los trabajadores el que era como antes de Educación y Cultura del man. El que le recibió a Jorge. Ah, Es como el director allá de... ¿Es que le dice siempre colores blancos? O, claro. Puede ser, sí. Que es de Carlos C. Sí, yo no sé si es de Carlos, pero que era de allá del mamá en Carlos. Y eso es la movilidad en pasta, pues. Sí, exacto, yo lo vi en la... Pero siempre era como un poco estresado con nuestras acciones y todo eso. Y esto ya lo vi en un programa de televisión hablando del museo que hay en el pueblo, que no sé qué, sobre la memoria. Me escrestó ese man. Pero que ese no es... ¿Cómo es? ¿Gregorio? No, ese es el curador del museo. Ah, no, no, pero ese es Juan Carlos Posada, que es el director del Museo de la Memoria, ¿o no? No, no, no, este era ese man con el que... Juan Guillermo, el del man. Sí, sí, honrado. ¿Y ustedes a qué hora sale? ¿A qué hora termina? Muy amable, pero siempre como... ¿A qué hora sale? No, no, pero ese es Juan Carlos. Ese es Juan Carlos. El otro es... No, Juan Carlos Posada, que es el man de Carlos C, que organizó ese man súper bien y súper ten. El otro es el curado. Que era de educación, que una vez vos fuiste a dar una charla allá. Dale, dale, para que me estén ahí. No sé, pero... Algo así. Yo no me acuerdo mi memoria. ¿Ese man todavía trabaja en el man? Juan Carlos, no, él está en el Museo de la Memoria. Ah, pero... Y tiene buena memoria el man. No, entonces yo creo que sí es ese, pero bueno. Pero entonces Juan Carlos... Ese, pero miren, hablando de eso, el secreto mejor guardado que yo tengo, que no está en secreto, es que yo estudié licenciatura. Entonces, ¿a vos te enseñaron a enseñar? O sea, yo estudié licenciatura en artes plásticas. Pues es que teoría de enseñar. Y eso, a mí me dieron 15 clases, ladrillos, las peores de mi vida, de teoría de educación. Y que yo mientras estaba en clase, no, es que a uno le hablaban de eso, pero ¿para qué me estás contando eso? Eso aquí no lo vivimos y si eso pudo haber funcionado hace 100 años, pues, razón por la cual yo no me he titulado, porque llevo año y medio en una pelea existencial en para que me voy a titular una cosa que sé que no voy a ejercer, porque, o sea, yo ya tomé la decisión de que yo eso no lo voy a ejercer. Es como, por ejemplo, en arte no sale con el título de maestro. Entonces, queda uno con él. Entonces, yo estoy con eso. Yo no quiero ser licenciado. Para que no, solo carne, eso para que sí. Maestro, péguelo. Maestro, péguelo. Maestro, péguelo. Sí, con permiso. Llename este de agua, Checho. Pero no me titulaba. Llename este de agua. Por ese miedo. El maestro. A que me decreten como de ustedes tal cosa. porque usted estudió tal cosa y el Estado dice que usted es tal cosa. Pero y cuando ya tomé la decisión, no podía hacer una fobia. La fobia de cantar. Yo sentí esa fobia bastante temprano, ni siquiera había entrado a la universidad. No había entrado a la universidad y yo decía, maldita sea, yo qué voy a estudiar. ¿Hacer algo? Sí. Y yo decía, ah, ahorita que tengo un decir, yo me voy a titular en algo, pero en lo que ejerzca, pues. No, pero titulé en eso ya está. Y el pase por los posgrados o maestrías de otros temas que le interesen. Pero es, bueno, lo que les digo es muy bacanas que requieren un desde la misma academia de educación, lo que están a uno, ¿cuál transmisión de conocimiento es? Le hace un montón de libros y de documentos de pedagogos que tuvieron, en muchos casos, experiencias positivas, pero que igual uno puede ser, o sea, y en las prácticas uno se da cuenta que uno llega a una aula de clase y todo se vuelve aleatorio de acuerdo a la población que tenga. Por más cosas planeadas que haya, no, siempre uno de clase esa cualidad. Que hasta llega uno y uno, ¿para qué planeas? Y pues en mi caso, los profesores planean, pero nunca planean las clases, nunca planean los temas. Y como ellos ya saben, y llegan, y entonces empiezan a hablar del tema hasta que alguien hace una pregunta, y ¡fuuu! Ese tema se empieza a convertir en otra pregunta y se sigue convirtiendo. Al final es algo súper específico que le construyó en la clase. Para mí no son las buenas clases. No es la que llega un man y habla de unas cosas que uno como que, sí, esto que... No, es cuando uno llega y sabe que si mucho dos o tres están interesados en lo que uno les está diciendo. Entonces, bueno, otra ¿cómo? Cosa también. Que una vez llega un salón de una clase magistral, 20 dormidos, uno está allá fumando y no. Y el profesor ahí matándose por dar la clase, no, con razón. O sea, es como lo que digo, que no todos quieren aprender, no todos quieren aprender bajo las mismas condiciones de estrés ni nada. Cada uno tiene su forma de aprender, y donde aprendes, en el baño leyendo revistas. Y también me pasó que llegaba uno, bueno, nos sentémonos, miren, yo tengo esto para ofrecer, de que quiere que hablemos, si no lo quiere, y no falta el que se enoja, que no, que quiere que uno llegue a regañar y a darle la clase así, entonces. También mantenerlos a todos contentos. Que no, pero se va a salir del programa planteado, que no sé qué. No, a mí me dicen, es que, profe, pues usted, ¿por qué no llega, da las clases y deja la tarea? Y pues, o sea, es como... Porque da la programación. Pero, pues, es como, bueno, yo digo que a mí no me funcionó el sistema educativo, que yo quiero cambiar eso y llego, y es el estudiante que me dice, no, hagámoslo así. Ah, sí, bueno, lo mismo, una vez que sacamos un grupo ahí, como unos CDs, entonces el precio era, estaba entrando la cultura libre, no, el precio es el que vos... Pues, el que vas a poner. No, pero si todo no, pero decime cuánto vale. Decime cuánto vale. Yo no, pero es que quieras. No, pero es que es así, bueno, muy difícil. Sí. No, decime cuánto vale. Si sí, bien, no, quieres pensar. O sea, te da miedo la libertad, ¿o qué? No, sí. Pero bueno, es que entonces yo le dije, entonces, es verdad. Le digo cuánto vale un CD en el Éxito, 20 mil pesos. Ah, listo, de una, ti. Se fue todo feliz con el CD. ¿Sabes qué? Me hiciste acordar una anécdota que es muy cierta y también tiene que ver mucho con lo social. Pues participo en organizaciones de la Gratis Feria y hicimos la primera hace por ahí 15 días en el Parque Boston. Y la gente, bueno, no entraba, no entendía, no comprendía que eso era gratis. ¡Cójalo! ¿Quiere o no quiere? ¡Cójalo! Sino que es que... ¿y cuánto? Pero sí, es que, ¿y qué tengo que darle a usted o qué? Pero pues, no entendía. Claro, por eso, pero sí, hasta ya alguien cogió algo y... Es un así. Así fue. ¿Me puedo llevar uno de estos? Ah, pues sí, que con su licencia, es así bien para acá, que lleve, entonces eran con una cara de satisfacción, como si les hubiera valido un millón de pesos, peor. Ahí yo me siento súper programado. Ahora en lo de John Cage, en la inauguración del sábado, había una mesa, y en la misma mesa estaban unos volantes, pues la programación, los afiches, unas camisetas, unos objetivos ahí todos bonitos y no sé qué. Entonces yo llegué a la mesa y era todo, estaba en el mismo, estructurada la misma mesa, como con el mismo nivel de valoración parecía. Sí, sí. Entonces yo llegué y dije, ¿este programa cuánto vale? No, el programa se lo puede llevar gratis. Y yo, bueno, ¿y el afiche? No, también, pues lleves el afiche. Y el CD. Entonces, la mesa. Como entonces, ¿qué es gratis y qué no es gratis de esta mesa? Pues, ¿cómo uno lo... confundo. Y ya, y es más, el temor a coger algo, porque como hay unas camisetas, dice... Y ya, como están lo mismo las camisetas, uno no sabe... El mes que digan, no, la camiseta no, así que a uno... Pero eso viene como de chiquito, no, no toque. Si lo ya no entiendan, no lo toque. Por eso, que digo, es muy social, güey. No entendían, o sea, la gente, pero ¿y por qué están regalando las cosas, jóvenes? Yo probé un señor. No, sí, todo ese tipo de cuestionamiento nos tocó, güey, porque la gente no entendía realmente que es que una gratifera quiere decir que. Porque es que el cambio. Ese es otro, por ejemplo, el trueque. El trueque ya implica que vos tenés que dar algo a cambio. Un sistema de equivalencia, para poder que haya. Aquí no es trueque, aquí es totalmente libre y gratis. Si quiere traer, traiga, pero si quiere llevar, lleve. No lo hay, que para ti es lujo, para otro es. No hay una limitante. Entonces tú pensabas, era tan teso, güey. No, a ver, no es gratis, que ay, entonces se quedan como que. No, procesando. Ya, cómo a regalar las cosas. O será que sí. Y por ahí a los 20 minutos da la vuelta a la señora y. Ah, bueno, entonces aquí yo tengo unas cosas en la casa, las puedo traer. Las puedo traer. Y yo las traía y las no, pues no, hasta el son de hoy no ha caído. Pero dice, ya eran muchas cosas y mucha gente, o sea, estamos preparados o como programados para otra cosa que no hay que pagar. También estamos programados para sentarnos en un salón a recibir. Así estamos programados. Y también estamos programados a que los gringos son los que saben. Acá viene alguien en el trabajo que yo hago de sonido. Mira, sí, no, no, medio raro, y todo el mundo le dice, es un teso y, ah, no, sí. Y cuadra de equipo. Y no está borracho. Un poquito gringo. Manes que vienen de afuera y que hay pelados de aquí que ya le meten la pata, pero de duro el sonido a gringos que han venido con grupos de fuera, que les va mal. Eso solamente se da cuenta la gente que sabe. Por ejemplo, los que dan ayuda a hacer las películas de gringos, con mucho de bogotano y hay gente de países también para hacer los programas, pero eso nunca sale el crédito. El crack, sale el crédito, vaya Julio Jaramillo, pero no se vio quién más, sale Steven Spielberg grande, pero son paisas. O gente de la India viene acá, pues, o en Colombia, pues, como para no ser despotas. De Ibagué, ¿cómo es? De Ibagué. Ibagué también es. ¿Por qué odiamos Ibagué? ¿Por qué odiamos Ibagué? Es la capital nacional del bambuco. Pero los que tienen el conocimiento son los de allá. Nosotros somos unos indios que no sabemos nada. No, lo que nosotros no sabemos es. ¿De dónde son los mejores euros? Allá hay manes muy tesos, pero también hay manes muy malos. Sí, claro. Y aquí hay manes muy malos y también hay manes relativamente tesos. Obviamente los retesos de allá sí son. Ah, sí. Pues sí son. No viven en la Florida. Están en otro nivel. Bueno, no viven en la Florida. Pero no son todos. Los tesos de allá no viven en la Florida. Los manes que aprenden a. Por eso es que nos programan, hacer programitas acá o paginitas, como que sienten que no son capaces de hacer una cosa o que se meten con el software y yo no, huevo, es que ahí está el código, yo no sé, se demorará unos 100 años, pero huevo, puta, no es capaz de hacer esa cosa también, ¿sí o no? Por ejemplo, esas peleas de robot, huevo. Yo nomás se habían dado, o sea, que en un momento a otro el SENA patrocinando eso. No, y la UPB por ahí, la UPB también, entonces, ¿cómo? Y también se puede hacer eso, totalmente, sí. No es limitante. No tiene uno que tiene el ojo rasgado. Pero es que también es mucho como lavada de cerebro, pues, claro, que por eso, mal, usted no puede tocar. Lo que dice Santiago, estamos programados, exacto, pura programación. Tocar como a vender, desprogramar. Pues le metían ese taladro en ese ojo. Y eso es como un ejemplo de lo que yo digo, es que hay gente como que quiere saber algo, pero es que no, es que yo que voy a ser capaz de ser. Sí, más pesimistas, pues. Yo, que se les va el carro y van a ir por el gato y antes de tocar el timbre, ya no, hijo de puta, no presté ni chimba. Que más se le va el carro y será que hoy veo un gato en esa casa. No, no me lo presta, súper pesimista. Cuando tocó el timbre y la abrieron, sí, no me presté ningún gato, hijo de puta. Sí, como el de patinaje, huevón, que cuando llegó a la meta ya celebrando. ¡Ah! Y se le pasa, esa historia es colombiana. No, o el del que pide dedo a un camionero y tiene mala fama de mierdas y todo, cuando llega el manimonte y bueno, y pues sí, pues no, hijo de puta, y tiene nada más. O sea, pues, no dejo ni llegar, huevón. Y por el más largo. No, es que no me voy a quedar aquí. Se te cayó el bus. No voy a quedar aquí contándolo. Obviamente más largo, pero si es la misma. Es que obviamente más largo. Es que yo tengo más paciencia, güey. Pero sí, estamos en el hilo, El resumen. Ah, no, también me acuerdo. Es que hay una cosa que a mí me da muchas preguntas y es que uno no sabe, pues yo no sé qué es lo que me cuestiona a mí, yo no sé, pues yo no sé. Yo sé que me voy encontrando cosas por ahí y alguna cosa en mí dice, eso me gusta, o eso tiene que ver con lo que yo quiero, o, pero yo realmente no sé qué es lo que, yo pues, no sé cuál es mi necesidad. Fue lo que dije yo, vale, yo te lo recuerdo, por favor. Estás en la frase de maestro de Checho. Por el voz de poeta. Atención. Qué chimba, le faltan las gafitas y el sillón, y la chimenea y la frase de la pinta. O sea, me dio la pinta de versión beta. Por el la capa, no, que dice que no sé exactamente qué quiero, pero sé exactamente que no quiero. O sea, vos sabes que no sabes nada, pero sabes que no quieres ni puta mierda. Igual tampoco se puede decir eso, porque la misma frase ya lo dice. Es la que yo copié, la mía es la lógica. La lógica del ilógico como lógica. Sí. Se aprendió, qué bien. Sí, es que la copiaste. Sí, es que tiene algo que ver con ese glitch, pues, de que es algo ilógico en la lógica del planteamiento del programa juego, pero el sí, de eso parte lo que. Y se vuelve algo lógico. Y por eso le va a olvidar la idea. No, espere. Bueno, sí, entonces uno, pues a mí me pasa es que yo me voy dando cuenta por dónde voy, es ya después de que llegué. Pues yo llego, yo me encuentro una palabra, yo me digo, ya escuché lo que dije, lo siento. Yo me encuentro una palabra y ya después de que sé qué significa, pues yo sé que tiene algún enlace, en fin, mejor dicho, yo no tengo ni idea. No, hay muchas formas de llegar. De entre dos puntos hay todas las líneas posibles. Uh-huh. Esa es la misma, así pasa para el conocimiento. Sí. Está lineal, que exacto, es de pero eso. Uno no sabe, pues todo el tiempo es como dando vueltas. Es como si uno estuviera perdido. Sí, porque uno nunca tiene esa noción de que avanza o no. Pues a veces yo hago cosas y yo siento pero que no avanzo tan. Y un momento a otro ya. Ah, ya. Sí, claro. Y un momento a otro ya llegué y uno me pone a pensar, ah, es que en este momento resolví tan. Y no me di cuenta como lo hice, pero. Pero ustedes, ¿cómo se dieron cuenta que era lo que? A mí, por ejemplo, lo que me gusta realmente no es, por ejemplo, escucho salsas porque me hace sentir alegre, sentirme, valorarme, o sea, hay unas cosas que son interiores que yo no puedo explicar físicamente, pues, es pero emoción. Es la emoción también. Sí, yo creo que tiene que ver mucho con la manera de las experiencias que uno puede hacer. Sí, claro. Todo, después, toda la vida se vuelve vocación de esas experiencias. Si uno vio algo que lo expresó, uno vivió algunas cosas que lo hicieron sentir muy bien y uno el resto de la vida se pasa con, a nivel profesional, a nivel emotivo, a nivel de los afectos, se pasa buscando ese, y esas cosas que vivió. Bueno, la diferencia tiene que marcar, la diferencia marca mucho. Yo creo eso, pero aspiro que no sea así. Yo creo eso, me parece así, pero yo no. Pero eso, yo soy. No sé, no tiene por qué, pero creo eso. Por eso creo que son cosas que uno tiene que resolver, pues, sí o no, como aspira, o frustraciones, o también pueden o ser. O alegrías, pues, o algo así. Sí, momentos agradables. Pero no apropiarse de ellos, no tenerlos como un recuerdo, y no, es mío, pues sigo con él. Sí, pero lo que yo me refiero es que generalmente cuando uno está estudiando una cosa que a uno le gusta mucho es porque es una cosa, puede que ya exista, pero uno está buscando algo que generalmente no es. Pues que es una cosa que no existe. No necesariamente. Pero, pues. Puede ser entender esa cosa que ya existe. Vale, pero el fin no es. O por ejemplo, es porque estudias pues la música, el fin o no porque es te permite hacer algo nuevo. Y el fin no siempre es innovar. No, pero la idea siempre es nueva para vos, por eso la comprendiste, sí. La hiciste tú. Okay. Entonces uno cómo hace para saber cuál es sin entenderla, uno no sabe eso. ¿Sí entiende la paradoja que le dice? Pero es una paradoja. Sí, es el momento en el que uno toma una decisión o dice... Ah, tiene que tomar una decisión. Sí, hacer... Y entonces cómo hace, porque yo creo que yo estoy tratando de buscarle como una forma al proyecto, pues como a algo que hacer, que tiene que ver con... Contarle a la gente que las cosas se pueden hacer, ¿cierto? Pues pero no es contarle a la gente. Y es contarle a qué tipo de gente, porque ya estábamos diciendo que no todo el mundo quiere aprender, ¿cierto? No, es que es como ir pasando y que se conecten. Eso es lo que me parece lo más clave, ir pasando. Uno ir haciendo cosas y ir pasando con esas cosas, que la gente vea eso y se vayan pegando. Es como las ideas que salían con lo de, sí, ¿cómo? Lo de las intervenciones en la calle, que caiga, no, en la calle por allí. Pero es que digamos esas intervenciones son más como shows, huevón. Pero ya sabe que a la próxima van a estar en tal parte, ya va a caer más gente, y va a caer más gente. No, pero sigue siendo el show para más gente. Es más como, yo le entrego el show a las personas y que la gente haga el espectáculo, pero yo no soy protagonista de él, ¿sí o no? Pero es que no siempre. Pero eso se queda en entretención. Pero es que eso no siempre se puede dar el show. No, pero eso lo que yo le digo es como poner trampas, no, pues, no sé cuál es. Esa es. Por ejemplo, generar shows, por decirlo así, como usted ya los planteó, dos o tres shows. Ya cuál la cuarta ya no es un show, ya es, bueno, venga, que es que. Así. Pero es que y lo la mismo, quinta, es la sexta, ya va. Desde que yo le esté diciendo, ya. Desde que yo le diga, esto es así, ya para mí es un show, sigue siendo un show, pues. Pero les cuento una. Entonces, ¿cómo diría ahí, entonces? Una historia de una clase que me tocó trabajar una vez, y era explicarle a un grupo ecológico sobre la atención, qué era la atención y cómo era, porque estaban buscando que la gente fuera más consciente sobre el planeta, yo no sé qué. Entonces, para ser más consciente, hay que aprender a poner atención sobre las cosas. Entonces hicimos una clase que era la atención, y la clase tenía, como lo que hablé la vez pasada, tenía una historia que era la que era visible y otra historia secreta. La clase fue escrita toda en unos objetivos y todo era secreto. Y encima de eso se montó un guión de teoría de la atención de Wikipedia. Entonces era, la atención es de no sé qué, entonces yo tenía un microfonito con un amplificador. Entonces, yo llegué y prendía, pues y pensé, bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Adolescentes, yo no los conocía. Entonces, vamos a hablar un poco de la atención. Entonces yo bajaba el micrófono y eso hacía feedback, pero todo estaba construido en el guión de abajo. ¡Pim! Un pito, pero yo no lo quitaba. Y todo eso más en plan como a desesperarse, en el que, pues, y después seguía como si nada hubiera pasado. Entonces yo no sé qué, y tenía unos masmelos ahí, entonces llegaba y sacaba un masmelo y lo ponía en una mesa, pum, a un man, y esperaba hasta que el man se lo comiera. Y el man todo. Y todo el mundo era como, entonces, todas las acciones de eso eran, entonces estamos explicando. Guiando la atención. Para, y después, por ejemplo, la que mejor nos funcionó. Mano, fue, pasado, ¿no? La que mejor nos funcionó, era como que íbamos a ir a ver, a contemplar un árbol, a ponerle atención a un árbol, entonces vamos a hacer una práctica. Entonces vamos a salir y en este momento, ¿quién le tiene miedo a los perros? Entonces, al mismo una, ¡ay, yo! Entonces, listo, entonces, vos, ustedes dos, ¿quién no le tiene miedo a los perros? Entonces, dos manes ahí, ¡ah, no le tenemos! Entonces, listo, ustedes acompañen a ella porque vamos a pasar por unos perros muy bravos, que ayer que hicimos el recorrido, los perros están sueltos, entonces, pues, para no incomodar a los señores que vienen allá, los perros estaban sueltos, pero todo era mentira, no había perros, pero estábamos preparando la escena, y en ese momento unos amigos, que ya habíamos cuadrado todo, bajaron y se cogieron el bolso de una de las nenas, y salieron corriendo, ¡fum!, y se metieron por allá. Entonces en ese momento todo el mundo, pues, como un hombre. ¿Y qué hombre? ¿No puedo llegar? Con hora del horror de Entonces en ese momento, cuando pasó eso, todo el mundo como que, ¡ah!, pero ya después de un momentico, tranquilo, no, esto era un ejercicio. Dígame cómo era la gorra del man, dígame, tenía bigote, tenía gafas. Entonces ahí explicábamos, cada suceso de esos iba llevando una explicación de cómo funcionaba la mente y por qué, yo no sé qué. Entonces fue una, como enseñar algo, pero todo estaba detrás, hecho a punta de acciones, de acciones de experimentar lo que se estaba explicando, pero ya no me acuerdo. Porque la atención, porque llegan trampas o algo así, o no, que lo está diciendo. O sea, que así, cuando la gente siente que es algo real. Primero y después llegar al concepto. Sí, de pronto. Como experimentando, jugar con el concepto, y ya después decir que estás hablando de 10 años. Es como esas fábulas, siempre hay una moraleja. O sea, algo así, pues no sé. Es como la educación basada en la moraleja, después de unas situaciones que ocurren. No sé, sí. Porque, sí, no, pero es que, o sea, decir fábula y moraleja es cualquier cosa, pero eso tiene una connotación muy amplia, porque es que es como lo de la historia con doble sentido que hablábamos, es algo así. O sea, estás contando una cosa, pero Nada de lo que tuvo que ver en realidad tenía que ver con lo del final, que era la idea central, como el eje principal. Que es decir, no sé. Well, bueno, ¿cómo era? Well, pues. Esa es la nueva frase famosa. Sí, que well, pues. Y no, no. Se le pone el disco duro. Carrie, Shakira, esa frase, pues, dice que well, pues. Yo parecía que si sería bueno, pues. Pero entonces, no lo dice en ese sentido, porque no sabe, pues, el ajedrez, no que él lo dice, porque me dice bueno, bueno. Ah, ya. Ah, entonces, pero entonces ya me hice la aclaración y estoy encantado. Igual, pues. ¿Mañana es el conversatorio de él? Sí, acá. Sí, y a la lona. ¿Qué hice acá? No, es Jim Carrey. Es John Kay, no, ay, verdad, sabes que la programación que nos llegó a de donde está lo de toda esta semana aparecía el lunes 30 en la biblioteca de Belén. El man de la Cámara de Comercio de Medellín hablando de John Kay y de música. Y no, ya apareció el Liverpool, pues, y no me... Ah, ¿fueron? Yo fui. Y no fue el man. No, cayó nadie en el auditorio, entonces yo hablé con la administración y hablé con la directora. Sí, hay que ver el pamiento. ¿Y cómo así? Y usted, yo, del colegio alemán, y la Cámara de Comercio, y nada, veo, y las policías voltean, que están limándose las uñas, cuando le dicen, se cuestionan y te vivo eso. Pues no, sí que... El auditorio cerrado, o sea, yo llegué como a las 11 pico y abrí el correo cuando yo, ¿cómo aquí? Yo me paré. No, pero es miércoles, güey. No, 30, ahí decía 30, güey. 30 es ayer, a las 11 de la mañana, en un círculo, esos de. Ah, ¿cómo ya es? Programación. En la programación. No, porque mañana hay reunión en el Explora. No, no, no es el jueves. No, mañana, no, mañana no, es miércoles. A las 11. No, no. Pero se me dijo. Es mañana, no me te dije, güey. Algo no. A ver, pues que me dije que no le dije, la que usted me dijo. Que le dé teléfono. No me dijiste, hijo de puta. Oiga, que le dé teléfono a Walt, que lo quiere mucho. Sí, ya lo dije. Pero qué, teléfono. Te lo dígame que sí, dígame que sí, no solamente. Teléfono. Ah, respecto a eso, no sé si va a ser un taller, es que eso empieza a las 4. Sí. Respecto a eso. O sea, eso es 4 a 7, yo no creo, eso son las horas mortales para mí. ¿De 4 a 7? Por ejemplo, yo cuando necesito hacer algo tipo de escritura en la universidad, me levanto por la mañana y lo hago por la mañana porque cuando se me despejado y todo eso. La marcha de la vareta, tiene que llegar con Lino a las 4. Por la tarde no me hago nada. Pues, que rinda. Juego, puedo hacer cosas, pero no rinde tanto como la mañana, pues, a lo que me refiero. Y de 4 a 7, un taller de circuit bending, no me parece... Bueno, la otra es hasta qué punto va a ser taller. Y lo otro es, yo no sé cómo se manejan las inscripciones. Según entendía Wolf, es como la gente que entró allá y se quiso inscribir en el taller, ¿o qué? Mañana le preguntamos bien eso. Pues yo sé que... Y a ver cuántos cupos nos dan para nosotros invitar a la gente que de pronto consideremos que le gustaría. Porque es que, parce, yo no me siento en capacidad así como a quemar ropa de generar como un taller para 25 personas, pues, pero taller. No veo, porque sería, por ejemplo, ayer estaba hablando yo con Juan, entonces que no usar un cacharro de una porque no sabemos de cuánto nos sale mal o qué, y como tampoco se pueden comprar nuevos porque esa no es la idea, entonces como hacer una protobar y hacer un draudio y mostrar cómo se arma un draudio, y sería como lo más, pero no 25 sino uno, con lo de la cámara. O sea, yo digo, o sea, a soldar, a poner a soldar 25 personas no aguanta, güey. Esa es la pregunta. ¿Por cómo no sé. Debe ser la forma de un taller de circuit bending donde uno se supone que todos deberían estar haciendo su cacharro, pero es un taller para 25 personas, no hay 25 rutines, esas cosas? O si se puede solucionar mañana con él, o sea, el taller puede, no hay esa la otra. No, es que por eso, es que son tres. ¿Quién sabe si en soldar en esas mesas, pues? Hacer grupos y pues como... Pero es que igual no soldar, sino juntar los protobar que tengamos. O con caimanes, pues, algo más. Con caimanes, algo como el hecho de que puedan practicar con algo, una cosita que les suene. Con bueno, entonces sí que pendiente la mía. No conseguir tus cacharros, sino hacer un juguetico de eso, aunque no tenga nada que ver con el circuit bending, sino que más bien tenga que ver con lo análogo y con lo de Jim Case. Si me diría como apropiado. Ahora que okay, ya sé que el 525, si lo conecto los radios, me va a generar el bit y yo puedo hablar con propiedades y decir que eso suena así, así. Porque si me pues, con pelo me dice, ah, este patico, ¿por qué no suena así? Ay, bueno, real, porque es que son chips que yo no manejo todavía. No sé si venden esos juguetes aleatorios. Ok. Es el 30. Pues, ¿qué conferencia era? Pues. ¿Cuál conferencia? El 30. ¿Qué conferencia? Ya la buscaste. ¿Cómo se llama la conferencia de marzo? Que John Cage y la música, editado por el man de la cámara de SF. El 30 del 6. ¿De este mes? De junio. Es que su evento es cada fin de semana nomás. Esto del año. La exposición. Sí, la música por Javier Rodríguez, el director de la emisora Cámara FM, ahora 11M, Parque Biblioteca. Ese fui ayer. Me imagino. Llenó el buzón de sugerencias. Qué falta de seriedad. Ese señor me gustó. No, está muy guayado todavía. Luis, yo pensé en el Colombo Alemán. Del Colombo Alemán. No, hay que ir, pero hay... No, esa es la pregunta, hermano, perfecta para hacerla. ¿Sí? Ahí sí, pues lo como hacer un taller, por ejemplo. Así. Pues, es como... En la parte que yo voy a dar, podríamos hacer una práctica que fuera que las personas... Hicieran para la composición en grupos de A5, por ejemplo, cada uno entre los 5 hicieran una composición. ¿Del juguete que hagamos? No, por ejemplo, en la parte, yo estoy pensando como en esa parte de lo del método. Yo ese método lo podría llevar a que lo hicieran 5, pero esos 5, pues la composición la van a hacer es con ruidos que ellos tengan acceso a hacer con la boca y con las manos y con, no con aparatos. Ya después que tengan aparatos y aprendan, pues lo hacen con los aparatos. O sea, muy bueno hacerlo eso, porque es que estamos trabajando es con la teoría de pues con lo que estamos. Exacto. Con lo que es el evento. Entonces el circuit bending es como una de las herramientas más como para hacer ruido y tener herramientas y todo eso, pero las teorías que estamos planteando ahí se pueden aplicar para. Ah, sí, no, aquí estoy, no, sí, yo claro, totalmente. Lo que pasa es que es tecnológico y lo que se vea sería más análogo, pues, o sea, no análogo, no, dejamos la palabra análogo después. Sería más, sí, algo más físico, con el cuerpo. Solo es por la facilidad de poderlo hacer con la gente. No, es que el cuerpo también es un instrumento musical excelente. Uh-huh. Pero entonces, por ejemplo, eso puede ocupar un espacio. De todas maneras, a mí me parece que la sensación de tener cablecitos y si se logran hacer 5 draudios, ¿se pueden hacer o no? Si se pueden hacer 5. Son 25, 5 grupos de 5, no, cada uno arme. Grupos de a 5. Por eso son 5. Sí, grupos de a 5. Más realista, pues. Sí, por eso lo que yo te dije anoche. 5 draudios, con eso más que salimos de bien. Después, vale. La pelea fallé. Porque es que realmente es que el reploj, todos los juguetes son diferentes. Hay unos con moco, hay otros con chip. Entonces, por ejemplo, se les va a dar ya un juguete a uno y descalificados. O me hacen una pregunta y yo, uy, pasa. ¿Sí me entiendes? No aguanta salir con esas, me hablar con propiedad, como te dije, yo ponga capacitor a mano derecha, de la pata izquierda, tal. Y tiene que funcionar. Esa es una practiquita de hacer unos draudios en las 5 personas, un poquito de teoría de circuit bending, teoría de los videos, teoría de los dos métodos, las teorías que metamos y las mezclamos con pequeños talleres. Y las que tengo yo ahí también y para soportar. Perfecto. Entonces, por ejemplo, el taller del método de composición lo podemos hacer después de hacer los jugueticos. Para que ellos puedan componer con los ruidos de la mesa, las bocas y puedan componer con el draudio también. Que y hay cosas para hacer los draudios. No. Calma. Vamos a ver, si mañana hacemos la reunión con esa gente, vamos a pedir herramientas y materiales. No, tenemos que comprar nosotros. Ellos nos van a dar 500 mil pesos. Nosotros de eso sacamos materiales, nosotros no nos van a dar nada. ¿Qué hace el exigente? ¿Qué necesitas? Necesitamos. No las vamos a hacer draudios para Yeslo, el llavero, no. Vamos a hacerlos en protoboa, que es lo más fácil para hacer. Y es lo más elemental, pues. Que después ya a las 7 de la noche le digan chao, adiós. Y si quiere más informaciones, lleve. Que ya se lo vendemos, lo obsequiamos. Exacto, a un taller general, perfecto. Ya junto pues con todos los juguetes. Perfecto. Pero entonces hay que comprar las protoboas. ¿Cuánto valen 5 protoboas? No, las protoboas son caras. No, acá hay una. Yo tengo otra. Yo tengo otra. Yo creo que Juan tiene otra, no va a ser lo de menos. O sea, si no se van a robar nada, podemos prestar las cosas más. Los cautines hay como 2 o 3 también. Cautines no necesitan si es con protoboas. Bueno, pero no, por ejemplo, dos para llevar pro si alguna cosa, para soltar un jack o alguna cosa. Y los componentes, lo que íbamos a invertir en los juguetes, pues cada cosa son como a, ¿cuánto vale? Como un, vale como 5.000 pesos cada uno. Los, pues el kit, pues. Serían, ¿qué? Pues son 25 lucas, más o menos, sí. Póngale 30.000 pesos con cables. ¿Qué más? Las extensiones, las mesas. No, ya, o sea, el espacio sí hay, y las reglas y todo eso. Sí, sí, sí. O sea, ahí es el espacio, lo que no hay es... Mañana pedimos como el espacio, las mesas y... Ahí está el de mecanismo. Las cosas básicas, lo que no nos van a dar es para materiales. Ya. Tengo que arrancar. Estamos felices. Allí tienen los sabes. ¿Y si llegamos a alguna conclusión? Ahí está la conclusión. Grabada. Sí, sí. Yo también escribí muchas cosas, yo les mando. Igual hay que darle forma, pues sí. No sé. Así que yo le mando el audio. Eso es. Eso íbamos a ir montando. Chao. Archive o algo así. Ah, puede ser. Ahí se puede subir cosas pesadas. ¿Pero esto está... graba en qué? ¿En MP3 o en...? No, eso está grabando ahí en WAP. Sí, pasarlo a MP3, hay un programita de Sound Converter, sí, de Linux, súper liviano y súper eficiente. Pasa MP3 a WAP T1. A WAP a MP3. Eso sí no vale la pena tenerlo WAP, pues, que es muy grande y no necesitamos la calidad. En MP3 a 128 queda re bien. A ver si prendan. Ah, yo creo que después se va a aprenderlo. No, hombre. No, ey, volviendo a la vuelta. Venga, a ver, con lo del taller, pues lo que hay que hablar del video es muy corto. Pero vos sí puedes estar. Sí, sí. No, son 15 minutos. No, pero es que el circuit bending en video. No es lo mismo. Es lo mismo, es una cosa que. Oye, no está usted, que se está dando. Como desde el 98 más o menos, pues fue como lo más reciente. O sea, primero porque los equipos de video sí han sido muy caros. Entonces ya como los que quedaron obsoletos apenas entró como la nueva tecnología, ahora sí como que, ah, bueno, ya los podemos coger y ya los podemos empezar a vender. Entonces es algo muy nuevo. Y, o sea, no hay nadie que haya, o sea, de lo que haya escrito es de lo mismo, o sea, es el mismo, la misma teoría, pero aplicada a video. Entonces eso, sería más de eso, tengo, o sea, como historia, la historia es esa, pues sí. Yo también tengo, ya tengo video de Bendy, un voice pong de video. Entonces le quité el tales y todo es en body contact, pero directamente no solda ni nada, entonces todo relaciona casi tan cacharrando, más físico. Entonces aguanta coger y seguir con la misma, que digo yo, soporte de video, con una cámara donde estemos nosotros y que la gente esté viendo allá. Por ejemplo, eso es lo que teníamos que hacer. Eso llegó yo, pues el nosotros tenemos que llevar el computador donde vamos a proyectar. Sí, yo llevo el mío. Pronto preguntar la video cámara. Video bien y cámara. Eso. ¿Qué proyector hay? ¿Hay pantalla también? Pues yo creo que allá hay video bien y cámara. Yo pregunto algo. La estructura, o sea, Luis Pérez presenta y dirá, pues quién sabe, él dice abrimos el platepa, que estaba en el su discurso y todo eso. Pero entonces Luis Pérez habla. ¿Vos sí te animás a hacer lo de la receta o no? Pues yo quiero hablar como el glitch, pues como listo, pero poquito, bueno, me muero 10 minutos, muestro ejemplos en fotos y ya. Perfecto, entonces vos hablas de lo del glitch, vos hablas del circuit bending y como del noise, vos hablas de lo del video. Una cosa si vendrán o no los de Radio Noise. Yo creo que el gordo... Pero ellos dijeron pues que sí. Que sí. Pero el gordo... Si van, bien, y si no... Johnny tiene que... Y después de eso nos centramos en hacer el taller de Draudios. Y después del taller de Draudios, si hay tiempo, yo aumento lo del método y... Es más, para salir de eso, yo puedo hacer lo del método teórico, después hacemos el taller práctico de Draudio y si queda tiempo, hacemos un taller práctico del método, como con el Draudio y con los ruiditos que encontramos ahí ya. Con eso de sobra, que o sea, se nos va a ir así de... Sí. Pues, pero por eso necesito la cámara, porque es que no puedo ir yo en todas las mesas diciéndole póngalo ahí, sí, sí. Oh, aquí también, no, hay una vez, miren, pues, miren, y empiezan a mirar y que copien todo lo que está uno haciendo. No, usted pone el esquema tipo caso, del... Por eso, es lo ideal, pero en caso de que no esté la cámara... Me toca ir a Y también el jueves, y el jueves, si pueden, no sé si pueden el jueves y el viernes. No, yo escuché, sí. Para practicar. Sí, sí. Y usted nos puede explicar a nosotros cómo es que se arma el draft, pues yo no es que no sé, y nosotros le podemos ayudar. O sea, usted dirige a todo el mundo. Usted también sabe, y sus asistentes. Nosotros somos sus asistentes y le ayudamos con los que esté usted. Vea, que no ha hecho nada del taller. Pues no, habría que llamarle. El hombre se sabe cómo es, y vuelve y digo, la correo está todo, parce, el que quiera caer, caiga, güey. ¿Daniel sigue en la lista? Oh, sabe, claro, el hombre sigue en la lista. Que sí. No, que es que según es apatía, va bien. No, pero es algo, pues. Él mismo me lo ha dicho a mí. No, yo lo he dicho porque ustedes hablan más con él. Pues pero esto es la idea, ya es tener a todos los del circuito de Medellín. Ok, pues, no, yo creo que ya es suficiente, o sea, si va a haber, ya, no, eso yo digo que va a ser como una sala. Por más gente que apoye ahí. No, también digo eso, pero no sé hasta qué punto. Pues, no sé hasta qué punto, no, sino como que, si realmente le estuviera interesado, hubiera sido que... Eso, pues, conservemos como máximo, digamos, que una hora y media de participaciones de gente diversa. A la mitad del tiempo. Que sea más taller. Si somos muchos, pues participaciones cortas. Ya más práctico que teórico. La otra, o podemos dejar una sola hora de teoría y dos horas de práctica también. También se puede dar talleres en el computador. Se puede mostrar ahí cómo hacer cosas con processing, que es coger una imagen y hacer rayitas. ¿Con el que usted hizo? Sí, más o menos, pues. No es así, no es tan complejo. Chimba mostrar. O sea, eso se puede explicar. Sí. Pero lo que sí, sí debe dar un taller también. Eso podría entrar dentro de la imagen aleatoria, sí, más o para reforzar lo de ese, porque bueno, el problema fue que el aparato. Podría ser, porque como también es algo así. A lo que me refiero es que también se puede dar, pues, como. Taller. Pero el taller no sería eso específico, sino que yo lo processing, ya escribió como una librería que llama Glitch, y usted la puede utilizar para manipular video, imagen estática. No, cuando usted está hablando de Glitch, métalo en la imagen como ejemplo. Haga eso y refuerza de una vez lo del parcero del video de Bendy, porque sería, bueno, acá hay una parte de video. Sería pues también la cámara para cuando Checho no la use, yo lo usaría que estuviera el público. Así que se gira o se cambia el puesto. Eso sería bastante. Ajá. Llama más la atención. Bueno, y después, ¿cómo es Checho? El que esté sentado en la pila, que venga, que puede tocar un cable y pero si son talleres, yo creo que yo me imagino que con mesas grandes y sentados en como en equipos, güey. Y nosotros pasando en por 3 horas no vamos a dar tiempo. Lo que sabe que pasa, sí. Que pasa que va, pues, eso no lo vamos a dar, pero. Pero mañana preguntamos a ver si. Pues que igual, vea, ahí en el museo esos talleres de Toulouse. No, no me los menciones. ¿Por qué? Porque güey, la experiencia no me gustó, weón. Eso parecía uno como el que cayera, como el que. Eso no es un tema de masas. Sí, yo. Entonces. Por eso. Pero no, si hay mucha gente, a veces el tiempo se queda cortico, pues a veces. Esa es la cosa, Fede. Yo creo que ya tenemos demasiado ya con qué más trabajar, con qué material trabajar. Yo creo que ya es ordenar y eso. Ya es ordenar. Comprometer, vea, ustedes esto. Sí, yo hago una diapositiva, voy a hacer 3 diapositivas nomás. Para todo lo que voy a hablar de Gris. Y ya. Pues ahí voy a poner 2 ejemplos y ya. Las diapositivas, ¿cómo las vamos a manejar? ¿Las montamos ahí en ese Google Docs y después sacamos un solo PDF y las pasamos? ¿O sacamos en JPGs, en fotos? Y simplemente uno saca su carpetica de fotos y las 3 que le tocó, algo así. Sí, porque por ejemplo yo voy a mostrar videos, como ejemplos de cómo funciona el video. Ya. Pero puede llevar el Nintendo, oiga. Sería, pues, en mi opinión. Pero hay veces que muestran videos y no paran de hablar. Y mientras va hablando, no muestra un video, muestra por ahí 4 o 5 videos de la. No, porque, o sea, yo lo que digo es, o sea, con un mixer de video se puede hacer esto. Con un teclado se puede hacer esto. Con un Nintendo se puede hacer esto. Son como los ejemplos reales. Eso. Sí, no es video, pues, como. Eso es como cómo funciona, cómo glitchea de pero usted, solo con el Nintendo, con las otras cosas que no tengo, pero que otros han hecho, pues con la cámara que alguien lo montó, eso es lo que como demostraciones de lo que estás diciendo, aquí está el demo, pero no el video del man explicando. No, solo cómo se ve. Perdón. No, el único man es usted, no vaya por otra gente. No, es que. No, eso es lo que se refería. Sí, es solo para que vean qué es lo que han hecho, qué es lo que se está haciendo en el mundo de los pelados que están haciendo Wendy. Perfecto. como, pues porque hay unos, o sea, hay uno, lo que decía, hay un man que un mixer de video que aquí vale 3 millones. Lo hizo, ajá. No, ¿por qué no hace eso? Lo que le decía a Chico, no, que vale, para después de eso demos como una hoja o mandemos un correo con todos los links de los referentes. Ajá. Y esa es la documentación, eso es lo que usted... No, yo, el pirate pad le pegamos una organizada y... Esa es la memoria del pirate pad, con todos los pegamentos que tenemos ahí. Eso, ¿qué quieres? Es nuestro estilo. ¿Quieren tener la memoria? Metas ese pirate pad. Bueno, yo creo que digamos la organizada puede ser tirarlo al wiki y ya el wiki se saca. No, se imprime. El wiki se puede exportar como a PDF, yo creo. No, usemos papel, no. Bueno, lo que me refiero es que no es... Una memoria, sí. Una memoria, sí. ¿Cuál sería esa memoria? La libertad de Spider-Man. ¿Cuál sería esa memoria? No, yo digo que lo que hice fue está bien. Mira, aquí nosotros tenemos todo, así como literalmente dijo ese man, tenemos todos los recortes y pegotes de todo lo que se ve acá. Usted asistió al taller, puede mirar cuál, cómo viene organizado eso, igual ahí está organizado. Y si quiere aportar, es que también es la otra vuelta, si quiere aportar, lo puede aportar, puede meter más cosas. Y así, hasta nos sirve a nosotros para después de documentación. ¿Será que no? No, pero ojo que nosotros una vez... ¿No rescatamos un computadorcito de estos? Con un taller, con Cantor ahí, no sé, abrimos el pirate pad del día, le vamos a abrir. ¿Tienes pavos? Vacío. ¿Viagra? No, vacío. Ah, lo vaciaron. Ah, pero eso queda la historia ahí. Sí, pero el que lo abre uno y no falta el que no sabe qué está haciendo. ¿Qué pasó? Que le borraron todo un pirate pad de Camilo y no, este hicieron un taller. Eso es claro, es súper. Los querían mucho. Me ha pasado ya dos veces con una cosa en la universidad, teníamos ya como 6 párrafos y lo borraron. Pero ahí queda la historia. No, no está ni la historia. Aparece solo el chat de 56 líneas. Pero tiene que ir salvando. Sí, cuando eso, si no salvas. Es que era ni siquiera pirate pad, sino es que está ahí Big que era la misma. Este no se lo va a tomar nadie. Ese es de su hijo. De nadie. Ey, lo pagas. No, no, usen esa pipa de agua ahí. ¡Ah! Pues que cómo quedó organizada esta parche. Ya. Pues ahí más o menos. Todavía está grabando. ¿Cómo? Eso todavía está grabando. Sí.